¡Opa, la, la! La primera entrevista de hoy, que va a ser la que salga más tempranito que de costumbre, a pedido de la muchachada, y como son locales, hicimos la excepción. 2:30 pasaditas de la tarde, fuerte el aplauso para Despabilar a medio rejunte. Y digo despabilar porque vienen de laburar, negro, no sé a dónde anduvieron. Mirale los ojos medios colorados tienen. Sí, sí, sí. Leandro Garrandés y el muñeco que tenés al lado. Matías, muchacho. Sol Acuña. No pueden ser más lindos ustedes dos, ¿no? No, qué sé yo. hacemos lo posible, pero bueno. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo andan? Hace? Buenas tardes. Gracias por abrirnos la puerta de acá de su casa, de la por radio. Favor, un placer. Y sí, bueno, viste cómo es la música, más que nada, los findes, estábamos todos los músicos a mil. Y por suerte, aparte. Por suerte. Y bueno, acá estamos andando en el más allá andando de la música. Andando, corazón triste, pensando en qué tu lindo, amor. Qué lindo regalo, ¿no? Tener estos jóvenes con nosotros. Mañana es el Día de la Madre, así que mirá, deben estar todas las damas satisfechas. Madres y algunas no madres también. Sí, algunas no madres que quieren ser mamita. Vamos a subir fotos de medio rejunte. Vamos a sacar fotos y vamos a subirlas porque enloquecen, che. Bueno, dale, genial. Dale. Buenísimo. Medio rejunte que vino la mitad de los medios. Vino. Sí, vino la mitad. En el formato somos cuatro. Bueno, Mati, como le contaba, es el batero de la banda, pero en este caso, que toque la guitarra, porque le hace mucho ruido. Qué groso. La batería. No. Mirá, cuatro me trajo. Sí, sí. ¿Es guitarra? Pero negro, esa la tenía yo cuando tenía 7 años. Y bueno, pero nosotros no crecemos más, somos infantiles. Parece un cuatro venezolano, ¿no? Pero tiene más cuerda. Claro. Tiene más cuerdas esta, es guitarra por eso. Claro, tiene 6 esta. Estamos con Leandro Garrandés y Matías Acuña. Matías Sol Acuña, que es joda eso. No, en serio, es un nombre. Porque lo aclaraste tanto. Sí, sí. Estamos en Raíces de mi Tierra. Vamos a presentarlos porque hoy hay movida. Esta noche medio rejunte tiene su zapada. Y ¿por dónde es, Ner? Bueno, hoy vamos a estar haciendo un concierto autogestionado, así que por favor, público, acérquese sí, a la señor. Jalapeña, ex Empujón del Diablo. Esto queda en Ángel Carranza 1969. Vamos a estar tocando a las 23:33, más o menos. Ahí estamos largando el concierto. Sí. Y pense una vuelta que va a estar bueno. Vamos a tener unos cuantos temas nuevos, que van a ser 3. Y después, bueno, los temas que venimos tocando casi siempre. Sí. Con la energía y la impronta de lo que va sucediendo tema tras tema. Así que los esperamos a todos. Si tienen ganas, péguense una vuelta que va a estar bueno. Ellos son los chicos del Mameluco Naranja. Claro, el Mameluco Naranja. Mameluco. Sí, sí, ¿van sí. a tocar así? Sí, siempre con Mameluco Naranja. ¿Por qué sí? no te pones los negros de cuero? Estamos charlando. Hay ideas para salir con pantalón de cuero y tachas, pero por el momento vamos con el Mameluco Naranja, que es lo que... Que lo pone Manos Argentinas. Claro, y aparte nos identifica un montonazo, porque el Mameluco, para la gente que no nos conoce, nosotros tocamos con Mameluco Naranja porque hace ya 12 años vamos a trabajar a Villa Gesell, en la peatonal de Gesell, y hacemos un espectáculo de folclore, música popular. Vos decís Gesell, folclore. Pero la gente se te llena de cheta. Y pues sabes que la gente se copa un montón y está buenísimo. Qué lindo. Y tocamos con Mameluco porque es un homenaje al que labura en la calle, ¿no? ¿Sí? Y como también decimos, somos obreros de la música porque hay que remarla muchísimo. Obreros de la música. Claro, por eso usamos el Mameluco Naranja. Mucha construcción de sentido hay ahí. Claro, si no hay un concepto de canción. Más allá que nos divertimos mucho, estamos todo el tiempo riéndonos, pero a la hora de tener un mensaje, ¿viste? Sí. A veces sale. A veces sale. Avisen, ¿viste? Si les molesta el aire acondicionado. No, el aire está bien. Sí, no, calcula que tenemos una camioneta modelo 86. Vení está cocinado. Cocinado, el motor abajo del asiento. La fusión, cocinala. Sí, cocinás crudo, sí. Claro. Pero bueno, como te decía, Cari, hoy vamos a estar tocando ahí, así que la gente que... Casi medianoche. Sí, entonces. Sí, la gente que esa gente que se te acerca después de la función y dice, che, qué bueno está lo que hacen. ¿Me dicen cuándo tocan? Bueno, claro. venga hoy, doña. Y si le surge el cumpleaños de su sobrina, venga igual, suspenda. Tráeme la sobrina. Que traiga la sobrina. La familia. Todo. Y bueno, ahí vamos a estar tocando. Hoy, tocamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero las movidas... Esto es autogestionado de ustedes. Autogestionado. Es noche para ustedes. Claro, y el buffet y eso, lo pone el lugar. No, sí, eso lo hace el lugar. Se lo dejan al lugar. Van por el borchero, se llama, ¿no? Claro, claro. Sí. O sea, no se lo pudimos sacar, sino saber que nos poníamos bandera de lado en la puerta donde modramos nosotros. Sí, ni hablar. Medio rejunte, sí. 30 pesos la entrada, está buenísimo. En Palermo, ¿dónde vas a pagar algo? 30 mangos en Palermo. Carranza, 19.69. Medio rejunte, folclore con onda. Hoy a la noche, 20 de octubre, casi a la medianoche. ¿Empieza a zapar con algo? Sí, dale. Vamos a tocar una chacarera. Dale. ¿Sí? Esta chacarera la compusimos hace 3 años y 42 días. Y se llama El Barrio. ¿En el barrio? En mi barrio. En mi barrio. Mi barrio, el barrio, tu barrio, nuestro barrio, barrio común. Ponele el mío, que me crié en Wilde, acá en Avellaneda. Dale. ¿Todos recordamos los barrios? ¿A barrio de cada uno? Bueno, mis viejos se criaron en el campo. Wilde. Y bueno, claro, pero seguramente criados va a pasar. En el campo. No, pero estamos en Wilde hace años, claro. Wilde, 52 años. Bueno, vamos. Che, para que le paso la tonalidad al percusionista. Este tema está en sol mayor. ¿Listo? Me encanta eso. Muy bien. Dale. 6, 7, 8, va. 6, 7, 8. En raíces de mi tierra, medio rejunte. ¡Eso! Y si querés movete, mi negra. Mi barrio tiene una esencia tan linda y particular. Fútbol, plazas y veredas, historias para contar. ¡Qué lindo! Si te cruzas con Adela, ella va a condimentar aquellos chimes bien frescos que hoy te venís a enterar. ¡Ay, la doña Adela, cómo lleva y trae! Con los pibes de la esquina nos pusimos a jugar y a la pelota Don Juárez me la quiere apuñalar. El barrio se lleva adentro, guardado en el corazón. Infancia, amigos, qué beso, dulce el del primer amor. Ahí vamos con la otra. Mi barrio, tu barrio. Aquella hermosa vecina que nunca bola te dio apareció en compañía de un logi en un Rolls Royce. Increíble ese día, qué dolor, por favor. Horas de la botellita y nunca nada. El kiosquito de la esquina, las veces que me salvó. Y mi vieja en la cocina, las veces que me esperó. Vamos, Matías Hernán, se enfría la comida. El domingo de la cuadra, al terminar de morfar, rajo y me voy a la cancha para Victoriano Arenas alentar. Y regreso nuevamente al barrio que me crió y hoy veo sus callecitas donde el tiempo no pasó. Uy, uy, uy, uy, uy. Aguante, medio rejunte. Mi barrio, tu barrio. Que se bancan los temas propios, ¿eh? Muy bien, qué creatividad, ¿no? En serio, y el baterista devenido en guitarrista bárbaro. Sí, en realidad genial. Te vamos a contar lo que sucedió con este muchacho, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros con la orquesta, ya hace una cantidad de años que venimos tocando. ¿Con la orquesta? Sí. Sí, somos una orquesta porque el bajista, aparte toca el bajo, toca el contrabajo. Uh-huh. Tomá. Qué bien, tomá. Lo que pasó es que, ¿viste cómo es la música? Se nos cansó el baterista, se enamoró y voló el muchacho. No. Claro, y en dos años estuvimos probando compañeros, más que nada, para que sean parte de este proyecto, de este sueño, ¿no? Sí. De este día a día, y probamos 21 bateristas. Esto, esto te estoy hablando en serio, Cari. ¿21? No. El otro día me mostró la lista de todos los bateristas. ¿En serio? Es real. Bueno, vos sos musicazo y sabés que te estoy hablando. Y Mati es amigo nuestro, hace un montón. Es un gran violero, Matías, un musicazo. Sí. Y después de probar 21 bateros, que había pibes que tocaban muy bien, hay pibes que tocaban muy mal. hay otros que... Hay una mezcla de todo. Y nos dimos cuenta que en la música lo que triunfa es lo humano. Y Mati dijo, che, yo me animo a tocar con ustedes. ¿Pero ya sabía tocar la parte de la viola o la bata? No, ni idea. Con lo a mí que me encanta la batería, sí. Pienso que es re difícil. Claro. Es una también pienso que es re difícil. Y bueno, nos dimos cuenta que Mati era un medio rejunte que andaba por ahí y no nos dábamos cuenta. Bueno, nos venía a ver tocar, sabía las mañas de la función, conocía los gags, ¿no? Tejes y manejes. El teje y maneje. Y bueno, ahora es parte de este proyecto y es un compañero qué más. Groso. Así que para nosotros compartir esto con él es un golazo. Qué lindo, y aparte che. Toca todos los instrumentos, un campeón. ¿En serio? ¿Y cómo te metiste en la bata después? No sé. No. Me dijo. Supuestamente íbamos a empezar con un bombo, pero de repente me vi rodeado de un montón de cosas y le empecé a todo esto a todo. ¿Cómo se toca? Sí, qué groso. Sí, estamos muy felices, ¿viste? Sí. Lo musical es importante. La banda, una orquesta tiene que sonar bien, prolija, ensayada, más allá de la joda y todo, sí, ¿no? Sí. Pero lo que le gana siempre es el factor humano, porque hay muchas horas de compartir un montón de historias, los ensayos, los viajes, sí. Y ahí está la banda. Bueno, medio rejunte siempre más o menos se caracterizó por estas cuestiones, de meter mucho el humor, de mostrarse y de desnudarse como son como personas. O sea, por ahí a Leandro, que lo conozco un poquito más, digo, te lo encontrás cantando y es el mismo tipo que te encontraste en la esquina o saliendo de la panadería. Es el mismo tipo que te va a saludar y siempre con la misma sonrisa, un grosso. Con la misma sonrisa siempre. Y arriba del escenario que encima se juega y cuenta su propia historia. Es un golazo. Claro, es muy importante eso. Yo recuerdo justo... Ya vino otras veces. Vino hace un año o más de un año, solito vino. Sí. Lo recuerdo bien. Pero ya tenía la banda y eso. Me dejó su teléfono, mirá cómo son las cosas. Es un admirador suyo. Revisando, revisando las tarjetitas, encuentro una de él. ¿Quién es este chico? Este teléfono. Hoy tiene un regalo para él. Tenemos un regalo para ustedes. No sabía que venía hoy. ¿Qué momento? Karina no nos avisa, nos da la sorpresa. Y bueno, qué buena sorpresa. Hoy te vamos a dar un regalo de una producción de mi papá. Sí, dale, queremos escuchar eso. Es bueno, te lo vamos a regalar. Qué bueno que se pudieron grabar las nostalgias. Sí, claro, si no queda en el aire eso. Claro, no queremos, justamente no queremos que quede. Tiene que estar, es fundamental. Vamos a saludar a Elvira Aguirre Barrena. ¡Fa! ¡Qué apellido! Elvira Aguirre Barrena, que está me gusteando el momento en que medio rejunte está acá. Están escribiendo en el muro de Raíces de mi Tierra 2, el grupo que nos comunica con el oyente. Con el más allá. Sí, claro, también, porque vaya a saber de dónde está. No comunica con el más allá. ¿Qué estás buscando, Lea? No, nada, una silla para él, que lo veo para... Ah, no, pero acá hay... Viste que son estos dos. Estoy sentado, sí, está, no te preocupes. Acá hay una vacía y no se quieren sentar. Bueno, vamos a meterle a otra. Sí, cómo no. Te pregunto, Cari, ¿cuántos temas más o menos podemos llegar a tocar para ver qué tocamos? ¿Viste? Porque si no dices, che, no tocamos tal y bueno, claro. No sabíamos y ponele dos, tres más. Dos, tres más, bueno. Entonces vamos a tocar... Esta es una chacarera que es para escuchar. Dale, un instrumental. Sí. Vamos a tocarla en sol mayor porque en la no llego ni loco. Bueno, así que sí, vamos a seguir. Ojitos desvelados los esta chacarera es una historia real. Resulta que nosotros, casi todos los compañeros de la banda, somos todos futbolistas frustrados. Sí. Pucha, muy fuerte delantero, zaguero. Y este es defensor, el pulpo es arquero. Sí. El bajista también es arquero. Tenemos dos arqueros en una banda, una cosa rara. Y yo volante, contención, ¿viste? Pero tuvimos, es increíble, uno de nuestros amigos tuvo la suerte de llegar a primera y es jugador profesional. No salió campeón con Racing y se fue a la B con River. Ya te lo dije. Así que el tipo se casó feliz y contento. Y su esposa, botinera. Tomando unos mates en la casa, ella estaba de fondo mirando los programas amarillos de la tarde, sí. ¿Viste? Y ¿sabés qué? Surgió esta chacarera canción. Que bueno, le pusimos el nombre a esta chacarera en homenaje a la esposa de ex esposa de nuestro amigo. Ex esposa de Macha, ya se fue la mierda. Que hoy nos va a venir a ver, pobre flaco. La botinera. La botinera. Medio rejunte con nosotros. No es instrumental, pero es para escuchar. De tanto mirar la tele que no te deja pensar. Hoy me puse a guitarrear, cantando una chacarera y en tanta pavada que hay me salió la botinera. Al acecho en los vestuarios, fama y sueldos siderales, buscando paliar los males con la plata del campeón, siendo la gran tentación con sus lomos infernales. Ay, estas chicas, che. La Wanda y el pibe López, Mariana con Claudio Paul, Champagne Poroto con la Nicole. Es la moda en la Argentina que te chamulle una mina con el verso del amor. Botinera, botinera, qué gambeta bien pensada. Casamiento, billetera, shopping, Bulgari, Nextel. Es pa' cirugía en la piel, haces la mejor jugada. Segundo tiempo, muchachos. ¡Esa! Increíble las chicas, ¿eh? Ay, para todos los gustos. A la cancha. Empilchan bien a la moda con Gucci o Louis Vuitton. Hacen algún papelón pa' la prensa amarilla. Mediáticas de hoy que brillan por un loco metejón. Esta estrofa que viene nos ha pasado en carne propia, Don Shibu. Increíble escuchar. Si jugas en inferiores, es muy difícil ganar, muy. Solo tenés que llegar, si no ni bola te dan. Me dijo la moraleja, billete mata galán. Guitarra mata billete. ¡Toma! Me muero. Yo me quedo con mi negra, de mi barrio de la esquina, esa es una simple mina, que siempre me va a bancar, me despierta pa' matear, juntitos en la cocina, mi negra o la botinera, línea como un Onextel, un puchero o un cóctel, silicona o cocinera, Miami o la costanera, es solo cuestión de piel. Eso es. Medio rejunte. Esta noche en Palermo los podés escuchar, podés disfrutarlos, los vas a poder besar, tocarlos un poco, abrazarlos, comprarles discos, mimarlos, pobrecitos, que van hacerles cococho. Cococho todo. En la Jala Peña, ¿en serio es el ex empujón claro, del diablo? Sí, el ex empujón del diablo. Sí, yo tampoco sabía. Después le vamos a contar de cómo es la onda del lugar, que hoy debutamos, sí, ¿no? En la Jala Peña. Mirá vos, la inaugura medio rejunte. Ya vienen tocando bandas, ¿viste? Sí. Pero vamos, ¿viste? Todo lugar, para los artistas under, es como está bueno. Y vamos, ¿qué te vamos parece? A ver qué onda. ¿Cuánta gente más o menos entra ahí? 53 personas. ¿Está bien? Pero se llena de gogolazo. Claro. Hicimos toda la movida como para. Para que se llenen, para que vayan las 53. Para que vaya toda la gente. Te faltan dos y va Don Chico y Doña Lidia. Sí, lo llamamos, le mandamos un remis para que. Qué lindo sería, sí. Carranza 1969 en Palermo, medio rejunte. Entonces, esta noche antes de la medianoche, ya puedes estar ahí y comprarte unas empanaditas. Una birra. Y después empieza la orquesta en vivo. Exacto, qué lindo. Es guitarra, batería. Claro, batería que es el bombo legüero. Claro. ¿Sí? Yo guitarra base, Mati con la batería, el bombo legüero, el bajista. Un bajo y el pulpo con la guitarra eléctrica. La eléctrica. Y la magia. Sí. Y la magia del violero que nosotros tenemos la suerte también de compartir con Dani este sueño. Sí. Que él es del palo del rock, ¿viste? Pero tiene una sensibilidad para rockear la chacarera. Está, ¿no? Muy bueno, sí. Que le da un color muy interesante y nos pasa mucho por ahí. Ayer tocamos en una peña y había mucha gente de Santiago del Estero. ¿Y? ¿Qué recepción hubo? Y es increíble que la respetan mucho, sí. Porque tratamos de... Nosotros lo que es la raíz la respetamos un montón. Por ahí a la hora de componer tenemos que componer nuestro paisaje, que es este. Tal ¿Cómo hacemos? Yo no sé componerle al Mistol, si no lo curtí. Pero me encanta escuchar las historias de Santiago. Nos encanta muchísimo, pero... yo no sé, el algarrobo, si yo salgo en mi casa tengo un piquete o le choreo la claro. a mi viejo. No sé, ponele, digo. O sea, te decimos una linda también que pase. Ahí están pasando en cosas. En el barrio, ponele, ahora yo veo jugar piba al fútbol en la calle, que eso sí. hacía bastante que no lo veía. Se había dejado de ver. He visto jugar, viste, al 25. De cabeza vale 10. De cabeza vale 10. De Rabona 5. Sí. Qué lindo. O sea que está, es nuestro paisaje. Y desde un lugar con muchísimo respeto, yo creo que eso es lo que nos sucede a la hora de tocar. Y por ahí que un santiagueño escucha chacarera, nos ve tocar chacarera y dice, ah, no, por lo menos dibujan su historia. Claro, aparte se notaría si tratan de hacer algo que no hacen. Imposible. Se notaría. Que no vivieron. Es imposible. Así que, sinceramente, qué bueno, qué bien, ya hace una cantidad de años que venimos remándola desde abajo, sin contactos. Y sin sponsor, ¿no? Y sabes que está bueno remarla porque vale la pena, ¿viste? Sí, vale igual te pena. Codeaste con Rally, con León. Con Rally. Porque los escenarios unen. Sí, cantamos con Orellana Luca, sí. con Flaco, que también, ¿viste? Ya están un poquito más ahí. Claro, más armados, pero sí. Pero nos damos cuenta que esto es todo lo mismo, ¿eh? Claro. La cuestión es andar acá. La lucha es la misma, Cuestión es andar y disfrutarlo también. ¿Viste? ¿Y vos hiciste antes de una chacarera, hiciste rock? ¿Comúnmente? No, porque en casa se escuchaba folclore. Claro, En casa se escuchaba folclore. Entonces, por ahí mis compañeros, no sé, a ver vos, habla un poquito. Yo no. Habla un poquito, Mati, dice. Todavía me desperté. Ahí está. Hay que aparte otro un aplauso, detalle. Un aplauso para despabilarlo a Matías Olacuña. Gracias, Mati, un placer. Gracias. Cari, chico, algo que no le contamos, que no sale importante, es esto para una banda. ¿Qué? Aparte de ser violero, Percu es gasista matriculado. ¡Mi amor! Es importante. Fuerte el aplauso. Gasista matriculado. Sí. Lo estamos propagandeando, te resuelve el caño largo hasta el fondo, terreno largo. No, pero siempre hay que romper para este. Y no sé, siempre hay que romper para este. Ah, te dice el casarazón, hay que sacarlo y cambiarlo. Y no se consigue porque son importados. Pran, 500 pesos más. Todo, la culpa la tiene Moreno. Pero es la técnica que... No soy de eso, justamente. Yo soy de los buenos. Matías Sol. Sí, doña Lidia está de él a repartir mate. Doña Lidia, bueno. Como mi madre. Che, Cari, gracias. Por favor. Qué importancia, Lidia, Karina, ¿no? Lidia del honor. Sí. Yo estaba escuchando a ti. Perdón, estamos... Sigo, meta mano porque se está chamullando. No. Sí, por eso quería parar eso. Es que no quería corre parar, pero... en esta banda. Sí. Esto era un programa de radio, ¿no? Estábamos hablando como en casa, me encanta esto. Pero Don Chivo hablaba conmigo, Matías hablaba con doña Lidia, me parece encantó. Es importante porque Matías familiar. Estaba por hablar justo Matías para contarnos su historia. Sí, me olvidé de... Sí, de dale. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me repite la pregunta? Yo le preguntaba a Leandro si antes de la chacarera se le dio por hacer un rock o un jazz o un blues. Y no sé, te mandó a hablar a vos, no sé por qué. No sé por qué me mandó a hablar a mí. Para yo no sé de tu historia. Pero ponele vos escuchabas, por ahí escuchabas mucho rock, hiciste rock. No, yo también siempre fui del palo del folclore. ¿Ya escuchabas también en tu casa mucho? Sí, ya de chiquito siempre me inculcaron también el folclore, siempre lo escuchaban en casa. Sí. Salvo mi hermano que me metió un poco más de... Suave Estéreo y todo. Pero me contaron ahí fuera de aire que Off the Record, me contaron en la previa que se le ocurre, cuando zapan hacen de todo. ¿No? Sí, obvio. No, en los ensayos lo que menos hacemos es folclore. Sí. qué lindo. Para ir precalentando cuerdas o las mismas, los dedos. Igual, ¿no? Hace mucho por ahí, Cari, que no. Sí. En algún concierto y lo que está sucediendo muchísimo, que por ahí a las chacareras tradicionales. Sí. Por ahí le metemos la introducción, ponele, en Añoranzas, que nos encanta tocar, le metemos Humo sobre el Agua, de Par, ponele en la introducción. Una linda mezcla. Así la grabaste, pero, ¿no? No la grabaste. No la grabamos. No. ¿Sabés lo que sucede con eso? Sí. Más que nada en Villa Gesell, que nosotros le apuntamos muchísimo a eso. Que por ahí la gente que nunca escuchó folclore, que trate de entrar de alguna forma. Tal cual, después, tal cual. Después empieza a escuchar las cosas que valen la pena. Claro. Eso está muy bien. Pero por lo menos es un entre. Hay para que engancharlo. Nosotros por ahí estar tocando en una peña. Sí. Y nos ha pasado una banda a veces. Cruzarnos a gente y decir, che, loco, yo no se escuché tocar en Gesell. Y me empecé a meter. Me empezó a gustar la... Yo he visto en el muro de Radio Gráfica. Sí. ¿Ustedes estuvieron en el Festival de Radio Gráfica sí, ahora el otro Radio sábado? Gráfica, sí, claro. Había fotos tocando. Donde decían... ahora estoy empezando a escuchar chacarera. Gracias a ustedes me está empezando a gustar la chacarera. Si podemos sumar desde ese lugar que es muy un granito de arena. Está buenísimo. Para nosotros está genial, porque de ese lado también le apuntamos a este proyecto, ¿viste? Sí, sí. Lo dijo Sisto Palavecino, ya, ¿no? Sisto Palavecino se unió en un punto hace años con León Gieco, porque dijo, si la juventud no viene al folclore, nosotros vamos a ir a la juventud. El tipo vivo, visionario, sí, inteligente, se le pegó a León Gieco, hicieron una juntada bárbara. Bueno, pero no es el único. Después hubo algunos del tango con Divididos, creo que es, ¿no? Moyo con el hermano Omar Moyo. El hermano de Moyo, sí. Omar Moyo. Ahí, Omar por ahí. El hermano de Calamaro también, que está en tango. Ahí está. Omar Calamaro. Che, tenemos que cerrarla ahora para hacer la pausa. Después de las 3 seguimos con un par de temas más. Pero hagamos una zapadita. ¿Cómo es un ensayo? Una zapadita. Sí, un ensayo. Una onda Led Zeppelin. Podemos hacer. Cuenta el baterista y sale la banda. Ponele. Vamos. 1, 2, 3, va. Rejunte tradicional 1, 2, 3 Ponele, ¿no? Bueno, si nos quieren escuchar, vengan a vernos que la tocamos en vivo hoy a la noche. ¿Sabés qué vamos a hacer? Las 3 de la tarde hacemos pausa y le metemos un par de temas más a Medio Rejunte. Ya volvemos, no te vayas. Ya se fue a comprar la notebook, pidió Speedy pa' internet. Se armó un fotólogo copado, un gran vlogger quiere ser. Su peinado es medio raro, con la raya pa'l costado. Pantalón achupinado, su remera escote en B. Anímate. Mira qué grandote, por favor, para los que contestan, mide como 2 metros. Leandro Garrandés y Matías Sola Cunha. Matías Sola Cunha. Así. Son la parte del medio de Medio Rejunte. Un cuarto, en realidad. Sí, el batero de la banda. El batero. Sí. El ganador. Gana el ganador, todo. Sí, gana. Sí, el tipo. Un enamorado de la vida. Sí, y hace enamorar. Sí, sí, él sigue usando. A más de una. Sí, sí. Barra sí. O. Sí, no, él sí, sí. Siempre usa. Él nunca deja de usar gel en el pelo. Es un tipo que. Está metido. Se tunea. Sí, miralo. Sí. Qué lindo. Chicos, esta noche a la medianoche nos encontramos en la Jala Peña, en Carranza 1969, en Palermo. Ahí va a estar Medio Rejunte, Folclore con Onda. Ya los estás conociendo si no los escuchaste antes. Omar Zanarini, nuestro compañero militante peronista. Sí, señor, amigo. Sí, señor. Saludos a Lean y a Mati. Esa, gracias Omar, un abrazo grande, gracias por el aguante ahí en Radio Gráfica, que también otro lugar que nos sentimos muy pero muy cómodos. Que tuvieron un cacho de festival, que yo no pude ir yo, pero me habían invitado. Sí, estuvo muy bueno, la movida fue primero, siempre hacen peñas, sí, ¿no? Sí, dentro sí. de la radio, pero bueno, justo ellos tuvieron... El tema de la torre. Claro, sí, sí, sabíamos. La torre, eso, y hicieron un festival como para hacer una movida para recuperar la antena. Si a la anterior habíamos ido, justo que era más folclore, ¿no? Claro, no fui, sí. No sabía que iban ustedes. Claro, y bueno, todo no se puede. Nosotros queremos estar en el Luna Party, tampoco podemos. Así que todo no se puede. Cari, te decía, hicieron la movida en el ND Ateneo, que muy buena onda, porque estuvo bárbaro, porque tocó la chilinga y mamá Chabela, y nosotros no íbamos a estar, pero bueno, yo hice un poco de quilombo y estuvimos tocando ahí, como de prepo, y sí. Genial, porque nos dijeron, pueden tocar 20 minutos, vamos, ¿cómo todavía, 20 minutos se transforma en 35 al instante, ¿no? Sí, 20 minutos, le dijimos, olvídate. Vamos a dedicarle el que... Ah, sí, perdona. Pensé estuvo que... increíble la movida del ND Ateneo. Eso fue como más concierto. Y después en la gráfica hacen más peñas. Sí, claro. El momento es muy emotivo. Sí, además muy emotivo. Sí, se está acordando de cada momento emotivo. Sí, Matías. Él se acuerda mucho porque Matías Sol es un integrante como que le dio otro color a la banda, ¿viste? Le dio otro color. Sí. Así como... Le dio un color rosé. Un rosé. Un rosé. Le dio diversidad. Pobre Mati, lo volvemos loco. Eso se llama diversidad cultural. Obviamente. Hoy por hoy. Pero sí, claro que sí. Escúchame. Está todo bien. Y bueno, lo que iba, que las peñas de radiográfica están muy buenas y también le dan lugar a un montón de bandas. Under, nosotros compartimos esa noche con 5 bandas más. Qué bueno. ¿No? Y está buenísimo, porque aparte de tocar, las notas en la semana, la difusión. Sí, ni hablar. Acá también lo comentamos, porque Omar es compañero de este programa y lo estábamos Omar el sábado es un pasado campeón, recordando. Claro. Sí, ni muy hablar. Buena totalmente. Así. Buena gente. Vamos a dedicarle, che, tanto a nombrar a Radiográfica. Sí. Vamos a dedicarle a Radiográfica, a Omar, Zanarini, a Lucas, bueno, Molinari. Molinari. Qué grande. Llegó una torta, Molinari. No, joder. Sí, un brownie. Ah, sí. Según brownie para de los pelo músicos. Largo o pelo corto, te iba a preguntar. No. Llevó una torta de brownie con unos ingredientes. Sí, secreto. Verde, yuyito. Y estaba. Sí. Esperanza verde, sí. Sí, vamos a dedicarle lo que viene a la gente, a Omar, a Lucas. Dale. Vamos a tocar una canción. Ya hace poquito pasó el 12 de octubre. Esta canción se llama De Dueños Ni Ahí. Y dibuja, ¿no?, lo importante, ¿no?, que los países latinoamericanos estemos y vayamos juntos de la mano. Sí, ¿sí? Señor. Dice algo así. Dice, con los yanquis despacito, no preciso ni contarte, que para colonizarte vienen con propaganda de ayuda, te ofrecen fruta y verdura a cambio de oro y plata. Después que vacían la lata, nos tiran a la basura. A pasear, que vengan, de dueños, ni ahí. La tierra, ¿a quién le pertenece? 1, 2, 3, va. Ahora qué van a inventar, con qué me van a salir. Se llevaron el tanino, remataron el país. América, despertate, te arrancaron de raíz. Ni Hiroshima o Nagasaki, quedó devastado así. Triple alianza Paraguay, matan para desunir. Porque pintaba ilustrado el terruño guaraní. Les voy a contar qué sucede aquí. Me harté de aguantar inventos así. Ellos te proponen quién va a dirigir. Se ríen del anciano y del mitaí. Retobate si libre querés vivir. Defendé tu gente, que es tu raíz. Son luces doradas, que cuento infantil. A pasear que vengan, de dueños ni ahí. Un sueño, entraron a dividir, se llevaron las Malvinas y talaron el Brasil. A Cuba me la bloquearon, Texas hoy ya no habla así, los campos se los llevaron y el agua, ay, ay, ay, de mí. Venezuela está en la mira, cómo estuvo Panamá, si así dejaron mi tierra, no quiero pensar allá. Les voy a contar qué sucede aquí. Mi arte de aguantar inventos así. Ellos te proponen quién va a dirigir. Se ríen del anciano, del mitaí. Retobate si libre querés vivir. Defendé tu tierra, esa es tu raíz. Son luces doradas, qué cuento infantil. A pasear que vengan, de dueños. ¡Abre esa batería! Thank you. ay Bartolomé, ay Domingo, que me hicieron por ahí. Me dibujaron tan pero tan lindo, la masacre guaraní. A Colón me lo pintaban como el gran descubridor en el Capeluz, y al indio lo masacraban en nombre del Redentor. Ambute y upela y oico guapé, yeca en yomanie diere, jecuera mabapa mandata, opuica tu areja mitai, eire toba libere cosenor, espetan gente pequeraí. Son luces doradas, que cuento infantil, a pasear que vengan, de dueños, les voy a contar qué sucede aquí. Mi arte de aguantar inventos así, ellos te proponen quién va a dirigir, se ríen del anciano y del mitaí. Retobate si libre querés vivir, defende tu gente que es tu raíz. Son luces doradas, que cuento infantil, a pasear que vengan, de dueños ni ahí. Medio rejunte en vivo. Exclusivo. Muchas gracias. A pasear que vengan, de dueños ni ahí. Claro. Esta noche en Palermo, Carranza 1969, la Jala Peña presenta concierto en exclusivo, medio rejunte con toda la orquesta. Chicos, millonada de gracias por acercarse hasta la Tecno. Esta es una trinchera radial. La puerta está abierta para que vengan y sobre todo para decir estas palabras, estas letras. Bueno. Que siga la buena vibra en sus vidas y además que sigas construyendo tan lindas canciones con un estilo lo que con el que la peleas, clonar a nadie, digo. No, nosotros siempre tratamos de morir de pie, respetando la raíz de nuestra música popular ante todo. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda, esa vibra, ¿no? Que cuando llegas a un lugar y hay buena onda, todo fluye distinto. Por los mates. Los mates acá, Nilda, Shigu, Blas, todos Lidia. Los compañeros. Lidia. ¿Quién será? Bueno, a Nilda le mandamos saludos. Me puse nervioso. ¿Quién será Nilda? Vi hablando ellos dos y bueno. Claro. Che, Cari, bueno, eso, si la gente nos quiere venir a ver, hoy estamos en la Jala Peña. Buenísimo. Siempre tocábamos todos los fines de semana, siempre, pero esta es una función que va a estar muy linda porque la armamos muchísimo con muchísimo ensayo. Y coparía ver un ensayo de ustedes, porque debe ser mortal. Son muy lindos los ensayos. Hay momentos muy emotivos en los ensayos. Qué lindo. Sí, está bueno. Está bien. Ahí se puede llevar un brownie de Omar Zanarini. Ahí se puede llevar un brownie de Zanarini. Porque acá me anda preguntando qué tal los brownies, si gustaron. Che, podemos tocar un tema más, no mucho lindo. Es que te iba a pedir un tema más para cerrar, justo. Qué cara dura que es. Y cerramos con un tema más. Las letra y música de los temas. La música, estas canciones, las músicas son todas nuestras, y la letra, ponerle la primera es nuestra, la segunda es nuestra, y esta que vamos a tocar es nuestra. La de Dueños Ni Ahí es compartida con un amigo nuestro del barrio. Ajá. ¿Se lo que llama? De Dueños Ni Ahí, la de recién. No, la persona. Ernesto Tarelli, un grosso. Sí, un grosso. Realmente, con muy él buena me junto canción. Mucho a componer un montón de canciones, ¿viste? Sí. Sí, nosotros tocamos, a la hora de plasmar, poner, si tenemos que grabar un disco, creemos mucho en lo que es la autoría de las canciones propias, claro. ¿Viste? Sí. De todas formas, hoy si nos viene a ver la gente, hacemos 4 o 5 covers como para una onda y disfrutarlo también, porque nos encanta interpretar, porque hay canciones en nuestra música popular que están buenísimas. Te piden Añoranza. Añoranza hacemos con The Purple, después tocamos Jiji, un tema de Los Redondos, con Redondo. Entra Mi Pago Sin Golpear. Hacemos, me encanta. Después hacemos un tema de Led Zeppelin con La Chacarera del Rancho. Sí, monta, yo quiero escuchar eso. Enter Sandman de Metallica con La Algarrobera de Suárez Palomo. Esto se llama fusión. Está bueno. Y eso es lo que hablábamos con Don Shibu, que tocamos mucho así en lugares que por ahí hay gente del palo de La Chacarera. Y, sí. Mira los flacos, qué lindo, garpa. Eso está buenísimo. Qué lindo, che. Me encantó. Así que esta noche van a estar en vivo a disfrutarlo. Van a estar con Mameluco también, hace mucho calor. Sí, con Mameluco y lo hacemos tocar el piano hoy. Hoy toco el piano. Pero toca el piano. Vos tocás todo, Matías. Sí, todo acorde. Todo. Toca todo acorde, pero la gente no entiende nada, queda lindo. Qué bien que toca. Qué bien que toca, todo acorde. Ay, qué santo. Qué bueno. ¿Qué te vamos a mentir? Sol y con la guitarra rasgueada queda lindo. Y suficiente, che. ¿Qué más querés? Medio bueno. Rejunte, entonces. Y bueno, entonces para Omar Zanarini, para dale, por dale. Los brownies y demás. Dale, vamos con una chacarera. Esta chacarera la vamos a estrenar ahora. Se está enterando mi compañero ahora de qué se trata esto. Tirale la nota, por favor. Mirando, a ver con qué se va a salir ahora. Esta chacarera se llama Sin Palabras. La compuse hace unos días. La está por estrenar. La está estrenando. Él, la compuso él también. Sí. No sabe, se acaba de enterar. Sí. Y bueno, esta chacarera lo compusimos con el cantante de Los Paralamas. Y bueno, nos pasó una introducción para entrar a la chacarera. Se llama Sin Palabras, es una historia linda de amor. Ah, bueno. Claro, bueno, por venir el Día de la Madre mañana, así que le dedicamos a todas las madres. A las madres. Vos, Betty, escuchá. Sí. Para sus mamás, para las mamitas. Las madres, sí, para las madres que nos soportan de una ¿nombres? Forma increíble. ¿Nombres? ¿Tu madre? Lidia. Claro. Lidia también, sí. Lidia también. Sí, tocalla. Mi madre Gladys Emilce, y compartimos también este momento con la madre de nuestro guitarrista, el Pulpo, sí. Que tiene 8-4 tere y la estaba peleando. Sí. Así que también compartimos este momento emotivo con él. Y bueno, y la qué madre del bajista, que no sabemos cómo se llama, pero pone también. Marta, ponele. Ponele, no sé. Ponele. Claro, pero bueno. Bueno. Sin palabras, una chacarera que Dios quiera me pueda acordar la letra. Medio rejunte. Re mayor estamos. Bueno. 1, 2, 3, va. Gracias, medio rejunte. Se transformó aquel ayer de gris hermoso color. Fuimos una sola piel suave en el atardecer. Ay, ay, ay, Mishki, Mishki. Te pude apenas rozar entre el cimbrar del tambor que me invitaba a murguear, reviviendo un dulce amor. Para vos, Samir Petrocelli. Para vos, José Bonavita. Dale, me tengo que ir. Quédate, no te vayas. Espera para partir, que venga otro bondi más. Y así nos vamos los dos, perdidos de cara al sol, curtiendo este lindo cuento que un hada nos regaló. ¿Te gusta Néstor Olancay? Dice con el dedo que sí. Quiero volver tiempo atrás, quiero volver a creer y a vivir esos momentos mágicos de la niñez. Pensar que quise y no supe, pensar que quiero y no puedo, pensar que fuiste tan mía, tan pura como es el cielo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si te pudiera abrazar, ¿qué? Volver a ese tiempo que yo te pasaba a buscar en la plaza que te amé. Y así nos vamos los dos, perdidos de cara al sol, curtiendo este lindo sueño que un hada nos regaló. Palabra para vos, ingrata. Gracias, Leandro Garrandés, Matías Olacuña, esta noche en Palermo. No te los pierdas. Gracias.